otra manera que tenemos nosotros de poder asegurar el acceso a la salud y sobre todo a la medicina especializada, sobre todo en las comunidades que están pues más distantes o más apartadas de un hospital o de una unidad en donde existe este servicio especializado, viene a ser el programa de telemedicina. Y ese es el segundo tema también que queríamos compartir ustedes esta mañana. Se va a implementar como parte de los planes de justicia, pero también desde el marco de los servicios de salud de Sonora, hemos estado ya avanzando y piloteando este programa para tenerlo lo más listo posible para su expansión. Iniciamos con la selección de 10 municipios en sus cabeceras municipales con la implementación ya del programa. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, los retos pues siguen siendo importantes, decíamos los específicos de la población de la etnia warijí, así como de otras etnias, pero recordemos que pues el estado de Sonora es el segundo estado más grande geográficamente hablando, y por lo tanto eso implica retos de cómo podemos llegar a todas las localidades en la sierra, en el norte, en la costa, en el sur, en el desierto, etcétera. Y una manera de cómo hacerlo, y sobre todo para la medicina especializada, dado que como también ustedes lo conocen, no se cuentan con los suficientes especialistas, esto no es solo en Sonora, sino a nivel nacional, ni tampoco se tienen ya en este momento unidades de segundo nivel en muchos otros lados del estado, pues bueno, la manera virtual, es decir, a través de la telemedicina, es una forma como los especialistas pueden acercarse en el día a día a las personas que así lo requieren en las diferentes localidades.